Clarín está haciendo bombo con sus 75 años. Y cumple 75 años, ¿no? 75 años de decadencia de la Argentina. Ahí los tenés, los 75 años de decadencia del periodismo. Es interesante, lo hemos, la historia de Clarín, hay que conocerla, la hemos tratado en nuestro programa varias veces, y ahora que ellos están haciendo tanto autobombo, me parece que hay que recordar algunas cosas. La vamos a hacer un poco sobre la marcha, un poco improvisando, pero contarte algunas cosas. ¿Cuándo se crea? Mirá qué año de creación del diario Clarín, el diario en ese entonces. 1945. Nace con el peronismo, con el proceso electoral del 45, Perón asume en febrero del 46. Ahí está naciendo Clarín. ¿Quién lo funda? ¿Quién lo funda? Lo funda Roberto Noble. ¿Y quién es Roberto Noble? Roberto Noble es un personaje relativamente importante que viene de dónde. Viene de la política. ¿Cuál es la historia de Roberto Noble? Roberto Noble era... bueno, no la produje la charla, así que me voy a olvidar de algunos nombres. Pero era... Era del Partido Socialista Independiente, uno de los integrantes de lo que fue la Concordancia, a pesar de esto, estas son las paradojas de la historia en general y de la historia argentina en particular. El Partido Socialista Independiente formó la Concordancia con los que hacían el llamado fraude patriótico, ¿no? Durante la década infame, es decir, o sea, formaba parte de la derecha, a pesar de llamarse socialista, ¿no? Bueno, y él era el contacto de ese espacio político con el diario Crítica de Natalio Botana. Y ahí aprendió cosas de periodismo Roberto Noble. Y fue ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires. O sea que tuvo un cargo importante. De hecho, la radio Provincia, que hoy dirige Marcelo Figueras, la creó... se creó en esos años, no estoy seguro si fue durante el gobierno en el que estaba Noble, creería que sí. ¿Y quién era el gobernador? El gobernador de la provincia de Buenos Aires, del que Noble, que luego fundará Diario Clarín, era ministro de gobierno, se llamaba Manuel Fresco. ¿Quién es Manuel Fresco? ¿Quién fue Manuel Fresco? Fue un dirigente fascista. Pero no, fascista, abiertamente. O sea, el fascismo no había perdido la Segunda Guerra y no estaba prohibido reivindicarse como tal. Él se reivindicaba fascista. Manuel Fresco gobernó la provincia de Buenos Aires, dentro del esquema conservador, desde 1936 a 1940. En el 39, Roberto Noble se retira del gobierno. Las malas lenguas dicen que se retira con un enorme caso de corrupción, se forró para todo el viaje y se llevó la platita en el bolsillo. Suele ocurrir en las derechas, ¿no? Bien, en el año 45 viene con la platita y funda Clarín. Durante el peronismo tuvo una relación... Hay quienes dicen que jugaba las cartas con Perón, incluso Roberto Noble, en algunas ocasiones. Pero no fue pro-peronista Clarín. Tampoco fue la prensa. Tuvo una relación de idas y vueltas con Perón. Ahora, cuando le hacen el golpe a Perón, lo que llamaron la revolución libertadora, el golpe a Perón, la fusiladora, ¿qué pasa? Clarín y Noble, que habían tenido idas y vueltas con Perón, pasan a ser los mayores opositores del peronismo. No, el dictador, el tirano prófugo, la dictadura que acabamos de abandonar. Bueno, ustedes perdonen, uno habla como habla, se le cagaban de risa, ¿no? Pero así fue. Reconstruyó la historia diciendo el tirano prófugo. Pasan un par de años y comienza una relación muy profunda Por supuesto, en todo ese tránsito, Clarín no tiene relación con lo que es hoy Clarín. O sea, era un diario de relativa importancia, pero ni remotamente lo que es hoy. ¿Con qué la pegó Clarín? Esto es una parte, no forma parte de lo que queremos comentar, pero con el tema de los clasificados. Ahí pegó el salto Clarín. Pero en los años posteriores al golpe del 55, comienza una relación paulatinamente, sobre todo ya cuando es presidente, con Frondizi. Y más que con Frondizi, con el ideólogo y armador de Frondizi, que era Rogelio Frigerio, el abuelo del que luego fue ministro de Macri. Y ahí hay un matrimonio entre Roberto Noble y el frondicismo, que es muy estrecho y que durará hasta la dictadura, específicamente hasta 1982, donde el frondicismo maneja el diario Clarín. Y particularmente el hombre fuerte en el diario Clarín es Rogelio Frigerio, el abuelo de este Frigerio. ¿Qué más? ¿Por qué hasta el año 82? Porque en el año 82 me están faltando un montón de datos importantes, ¿no? Porque ¿por qué Roberto Noble crea el diario? Porque quería ser presidente. ¿Quién? Noble quería ser presidente. Por eso crea el diario. Y después se da cuenta que él no va a ser presidente. ¿Y quién tenía que ser presidente? Entonces Rogelio Frigerio, que para él era el hombre más brillante de la Argentina. Entonces, el diario Clarín iba a poner el presidente, esa era la función. En el año 1969, muere Roberto Noble. Un año antes se casa con Ernestina Herrera de Noble. ¿Y por qué se casa? Es tan dramática la historia de ese grupo y de ese diario. ¿Por qué se casa con Ernestina? Por la cuestión de la sucesión. Porque tenía que quedar en manos de ese grupo político. Tenía que quedar en manos del mismo grupo. En el año 72, ¿y quién amenazaba esa propiedad? Bueno, primero, algunas gente que quería comprarlo de afuera con una compra hostil. Y también la hija legítima de Noble, Lupita, a la que dejaron sin nada. Le hicieron pito catalán, pobrecita. Y Ernestina es la que viene a garantizar eso. Fíjate, Noble se muere en el 69 y Ernestina, los herederos, los que hoy conocemos como herederos, Felipe y la chica, y Marcela, creo que es Marcela, Noble, que se llama, tienen el apellido Noble, son adoptados, que todos pensamos que son hijos de desaparecidos, apropiados, y que se lo dieron a Ernestina. Son chicos apropiados en el año 1976 y se llaman Noble. ¿Por qué? Porque Noble se había muerto 6 años antes. No conocieron a Roberto Noble esos chicos. No tienen nada que ver. ¿Y por qué aparecen en juego? Por el problema de la herencia. Con eso vienen a brochar de que nunca lo saquen de ahí. Pero eso duró hasta el 82. ¿Qué es lo que duró hasta el 82? El manejo del frondicismo del diario Clarín. Y ahí, Mañeto, que también, ¿cómo entra Mañeto al diario? Mañeto entra al diario en 1972 como contador del MID, del frondicismo de La Plata. Pero no entra por, ni periodista nunca fue. Entra como un operador político del grupo frondicista. Y tiene una destacada actuación en qué, en evitar la compra hostil, la presión y la compra hostil. Y rápidamente va ganando posiciones en el grupo. Pero entró de la mano del frondicismo, Mañeto. Bien, pero en el año 1982, Mañeto, con Ernestina Herrera de Noble, dan un golpe interno en el diario Clarín y se quedan con el control. ¿A quién desplazan? A Frigerio, a todo lo que era el frondicismo. Ahora, ¿De la mano de quién lo dan? ¿Y en qué contexto lo dan? Lo dan de la mano de Galtieri, en el contexto en que Galtieri quería abrochar que encubran sobre lo que iba a pasar en la guerra de Malvinas y generaran apoyo popular a la guerra de Malvinas, que por supuesto nosotros reivindicamos a los excombatientes y reivindicamos la causa Malvinas, y decimos también, Galtieri fue un borracho que utilizó la causa Malvinas, que es nuestra causa y no la suya, para operar políticamente, internamente, para torturar a los soldados patriotas que mandaron a Malvinas, la banalizó, la tergiversó. El principal enemigo, uno de los principales enemigos de la causa Malvinas fue precisamente esa operación. ¿Y quién estuvo apoyando esa operación? Bañeto y Ernestina Herrera de Noble con el diario Clarín. Con esa espalda pudieron darle el golpe y desplazar al frondicismo del diario Clarín. Y ahí arranca un periodo en el que ya con Alfonsín, bueno, con Alfonsín tuvieron toda una historia, ustedes la conocen, y llega al final donde Mañeto le, Alfonsín, en una situación de mucha complejidad, con hiperinflación, con una situación muy crítica en lo social, estallándole el gobierno, yéndose el gobierno de las manos, Alfonsín se reúne con Mañeto y le dice, basta muchachos, tenemos que garantizar cierta tranquilidad y ya hay próximamente cambio de gobierno. Usted ya es un problema, le dice Mañeto. Usted ya es un problema, eso es público, ha sido. Mirá quién reveló esta conversación, Rodolfo Terraño. Inimputable de cualquier animosidad, para decir una cosa incorrecta. Además, cercano a Alfonsín en ese tiempo. Mañeto le dice, usted ya es el problema. Mañeto, Alfonsín, la confesión de que la entrega anticipada del gobierno que realizó Alfonsín tuvo que ver con esa desestabilización de estos sátrapas. Ese es, bueno, 87, después ahí pegó el 89, estamos hablando, ahí pegó el salto el grupo Clarín, primero con Radio Mitre, después con el cable de la mano del fútbol, se quedaba con los cables de toda la provincia de la mano del fútbol, haciendo quebrar a las empresas locales, un grupo mafioso que somete la democracia ya 75 años, el grupo Clarín, el gran enemigo de la democracia argentina.